hace calor, ya es verano. Yo en la playa como cada año, y en el radio pasé, escucho reggae, tumbado tomando el sol, escucho reggae. No pienso en nada más, solo en el reggae. Verano reggae, verano reggae. Es verano reggae, verano reggae. Verano reggae, verano reggae. Escucho reggae, tumbado tomando el sol. Escucho reggae, no pienso en nada más, solo en el reggae. Y es que en verano no hay nada como el reggae. Es verano reggae, es verano reggae, verano reggae. Verano reggae, es verano reggae, verano reggae, verano reggae, verano reggae.